Decía Santiago Alba Rico a propósito de Rafael Barret que se empieza a ser bueno y a escribir bien, y por eso mismo la obra se hunde en el olvido. La recuperación de Rafael Barret se inició de mediados los años 70. Por entonces, una editorial hoy comercial tenía una colección que se llamaba Libertarios y que editó un libro cuyo título era Mirando Vivir, de textos recopilatorios de Rafael Barret. Casi 30 años después, la editorial La Dinamo publicó otro libro de otra antología de textos de Rafael Barret con el título A partir de ahora el combate será libre. El prólogo era de Santiago Alba Rico. La curiosidad aumentó y siguieron una serie de reediciones de textos de Barret, algunos de ellos libros originales, como por ejemplo Moralidades actuales, que publicó hace ya pues algún tiempo la editorial de Logroño Pepitas de Calabaza. Y así hasta llegar a la publicación de sus obras completas, coincidiendo con la celebración del centenario de su muerte. El centenario de la muerte de un escritor olvidado durante casi un siglo puede hacer de él un pequeño acontecimiento mediático. En el caso de Rafael Barret, relegado al ostracismo fuera del ámbito libertario, un protagonista del año en la cultura paraguaya, según el ministro de Cultura de ese país, también ha motivado la publicación de sus obras completas, como decíamos, en una editorial regionalista cántabra. La revisión se concreta significativamente en un acto de esos tipo rueda de prensa, función montada por el gobierno de Cantabria, en este caso, que al mismo tiempo lo reivindica como hijo predilecto, donde unos señorones políticos, los de turno, aprovechan para cargar a los contribuyentes la cuenta de un viaje oficial con la excusa de soltar, en representación de una nación o de un cabildo, dos o tres discursos güeros y retóricos sobre un telón de marca, patronazgo o sponsorización. Parece que Barret, un orfebre de la palabra clara y explosiva, es también a día de hoy explotable y hasta rentable. Mientras unos lo quieren presentar como un literato que renovó las letras paraguayas y estableció lazos de hermandad entre ese Estado y el Reino de España, otros nos lo pintan como un piadoso escritor cristiano, santanderino del 98, que en su truncado y trágico peregrinaje defendió la causa de los débiles de la tierra, pues así en general. En cualquier caso, barriendo para casa y enterrando en gran medida su insoslayable y fundamental quehacer como internacionalista libertario, refractario a las leyes, la política y los poderes que ahora lo quieren engullir. Más allá de estos oportunismos, ¿qué hace Rafael Barret aquí en este programa? Rafael Barret pertenece por edad y relación con alguno de sus miembros a la generación del 98, pero al contrario que alguno de ellos, los que flirtearon o simpatizaron con el anarquismo en su juventud para acabar encarrilando sus carreras dentro del conservadurismo más mohoso o la apatía de Beato Sillón, Barret tomó las riendas de su vida en un determinado momento para discurrir por una senda indómita que fue desbrozando a golpe de lógica intransigencia, agudizando su modo de ver las cosas, sintetizando su manera de pensar y radicalizando consecuentemente sus posturas. La vida de Barret es toda una gran aventura. Entre duelos frustrados, destierros, trabajos de cálculos y mediciones, la denuncia social y la creación con la escritura como dinamita cerebral, labor constante del pensamiento y la acción libertarias realizada en condiciones extremas, recrudecidas con los negros esputos de una fatídica enfermedad repentinamente anunciada a orillas del río Paraná. A ella vinieron a sumarse represalias y confinamientos en prisiones del Mato Grosso, pues no siempre pudo esquivar las persecuciones de caciques y militares, oligarcas que lo obligaron a vivir furtivo, alejado de afectos, clandestino entre el Uruguay, la Argentina y el Paraguay. Tras una primera etapa de rumbo incierto, salpicada de affairs así rocambolescos que enseguida pues relataremos, prácticamente toda la vida de Rafael Barret, una vida intensa, transcurrió en menos de 7 años, durante los cuales se dedicó prolíficamente a clarificar su ideario. De esta especie de corpus, desparramado en apenas unas pocas decenas de artículos y cuentos publicados en la prensa pasajera, surge un mensaje libertario de largo alcance, nos parece que lo sitúa hoy como un autor imperecedero y muy actual. No se olvide, un ideario de combate por la emancipación que lo acercará al anarquismo, al que se adherirá 2 años antes de su muerte por tuberculosis acaecida en Arcachon, en Francia, en 1910. Rafael Barret, que nació en Torrelavega en 1876, no es anarquista en su tierra natal, ni tampoco sufre conatos libertarios que se sepan o que puedan destacarse de su época de esmerado estudiante en Inglaterra y Francia. En herencia familiar le tocó una posición renqueante dentro de lo que era la aristocracia culta, aunque con economías incluso holgadas, una aristocracia de segunda, un pecado mayor en una sociedad de altas apariencias. Cuando llega en torno a 1900 a Madrid para proseguir estudios de ingeniería y matemáticas, Rafael es un pollo más que atildado, un gomoso que despierta pues todas las miradas, la atención de todas las miradas. Cuenta Ramiro de Maeztu, que lo frecuentó por entonces, que Rafael Barret debió haberse traído de la provincia algunos miles de duros porque vivió una temporada la vida del joven aristócrata, más dado a la ostentación y a la buena compañía que al mundo del placer. «Yo era un majadero», exclamará más tarde Barret. «Figúrese que me imponía por mi elegancia. Cuán inútil fue mi vida entonces». El caso es que aquel lustroso e ilustrado pollo cruzó por el Madrid de principios del siglo XX como un auténtico vendaval, porque Barret hizo su aparición pública a golpe de escándalo. El famoso lance al que nos referimos acaeció el 24 de abril de 1902, en medio de la función de gala del Circo de París, ante los ojos asombrados de la más empingorotada sociedad. Cuenta su biógrafo, Corral, cómo el joven Rafael Barret apaleó públicamente al duque de Arión, produciendo un revuelo mayúsculo. Inmediatamente su nombre saltó a las páginas de los diarios capitalinos. Parece ser que a raíz de unas calumnias vertidas en su contra por un abogado de nombre Azopardo, Barret había desafiado a este a duelo. Azopardo quiso zafarse y alegó que su contrincante no era digno. A petición del abogado se constituyó un tribunal de honor presidido por el mencionado duque de Arión y este dictaminó que Barret no era digno de batirse en duelo. En el momento en que se dicta su descalificación, Barret se encuentra en París, desde donde escribe varias cartas pidiendo saber los motivos de esta descalificación. La respuesta del duque es que no puede aducir pruebas porque son secretas. Nueva carta en demanda de explicaciones y subsiguiente silencio del duque. Entonces es cuando Rafael Barret se toma pública venganza, chasqueando el látigo contra el escurridizo duque de Arión. Traigamos a colación los antecedentes. Al cabo de un tiempo en Madrid, Barret había ya despilfarrado esos duros que se trajera de la provincia, por lo que empezó a ser dado de lado en los círculos exclusivos de la pomposa sociedad. Digamos ya sin más que esas pruebas secretas se referían a una supuesta homosexualidad de Rafael Barret, y homosexualidad que le descalificaría en el terreno del duelo y de estas prácticas decimonónicas que estaban en boga todavía y que tanto gustaban a ciertos bohemios como Valle-Inclán, etc. Según refiere Francisco Corral, en El pensamiento cautivo de Rafael Barret, la costumbre del duelo había sido resucitada por el romanticismo en su afán de veneración hacia ciertos valores caballerescos de la sociedad medieval. A la altura de un recién nacido siglo XX, ese espíritu romántico sobrevivía aún en algunos elementos bien asimilados, pero también en muchos remedos residuales. El duelo era uno de los últimos y había pasado a ser una forma más de etiqueta, una especie de ceremonia de elegancia social entre la aristocracia y la burguesía con pretensiones. Pero el duelo tenía también otra faceta, era una sólida barrera de clase, establecida pues para diferenciar posiciones y mantener los privilegios de siglos de los grupos que vegetan en el poder. Como sabemos, cabía la posibilidad de que un Pedro de los Palotes, hábil en las armas, usara del duelo contra uno de esos aristócratas, los llamados tribunales de honor. Por lo tanto, se reservaban el monopolio de extender patentes de caballerosidad, decidiendo quién tenía derecho y quién no a batirse en duelo. Bueno, pues a las calumnias vertidas sobre Barret, pasados unos meses, vino a sumarse el que apareció en los periódicos la noticia de que se había suicidado. Error de información sin duda, pero a su biógrafo le cabe la clara sospecha de que con ello se quisiese dar el golpe de gracia al díscolo para en efecto suicidarlo socialmente. Se trataba de achacarle un acto extremo, histérico, como el suicidio tachado de cobardía por algunos. Si bien, bueno, como él decía, matarse es una cobardía a la que pocos se atreven. ¿Qué repercusión tuvo en el ambiente literario el escabroso affair, a resultas del cual se produjo la marginación de Barret por parte de la sociedad madrileña, que lo obligó a abandonar el país y a emigrar a América? Pues según los que le conocieron, era la historia del joven que no sabe o no quiere someterse humildemente a las reglas del juego de unos ambientes en donde las jerarquías están muy claras. Fer de Barret quedó retratado en varias obras de la literatura. En Las noches del buen retiro, Baroja recoge este episodio, aunque lo desvirtúa, como solía hacer, con todas las anécdotas que le acudían a la boina. Y más cercano a los hechos reales estuvo Manuel Bueno, que era un periodista bastante facholi de entonces y que fue uno de los padrinos que representaron a Barret en aquel lance. Bueno, Manuel Bueno dejó escrito un relato que tituló El deshonor, en donde el joven protagonista, Rafael, espera la resolución del Tribunal de Honor que le ha juzgado. Y cuando su amigo Jerónimo le trae el acta donde se recoge su descalificación, Rafael exclama: «Es el acta de mi nacimiento a la otra vida». Y añade el autor, Manuel Bueno: «Huir lejos, a países vírgenes, donde a la ruina de todo no sobreviviese un risible concepto del honor puramente externo y decorativo».

Bueno, pues nada más desembarcan en Buenos Aires, Barrett se estrena en la prensa publicando unos aguafuertes que muy probablemente pues debieron caer en manos de Roberto Arlt e inspirarle sus famosos aguafuertes. Durante los siguientes meses, Barrett escribe para el Correo Español, órgano de los republicanos en Argentina, un artículo con su firma titulado Sin más Buenos Aires, en el que se presenta la miseria de la gran urbe platense, desata ya ciertas polémicas y en los lances que se suceden y se enredan, va a verse envuelto de nuevo en la tela de araña que empezara a tejerse en Madrid y que lo persigue hasta el nuevo continente. También América, sentí la infamia de la especie en mis entrañas, sentí la ira implacable subir a mis sienes, morder mi brazo. Sentí que la única manera de ser bueno es ser feroz, que el incendio y la matanza son la verdad, que hay que mudar la sangre de los odres podridos. Comprendí en aquel instante la grandeza del gesto anarquista y admiré el júbilo magnífico con que la dinamita atruena y raja el vil hormiguero humano. Buenos Aires, tanto en la ciudad como en el artículo que Barre describe, su pluma ha hecho diana en la pechera de un nuevo disfraz y el monigote que se ocultaba debajo se ha sentido ofendido. Ha hecho luego indagaciones sobre el escritor, que es además un extranjero, han entrado en escena nuevos padrinos y se ha producido el consabido reto. Y ese otro tribunal de honor de Buenos Aires también lo descalifica, haciendo valer como precedente la sentencia, entre comillas, anterior de Madrid. No se puede hablar de una favorable bienvenida, pues, en la Argentina. Poniendo una nube de polvo de por medio, el diario El Tiempo lo envía a Asunción para reportear la sublevación de los liberales paraguayos. Y en el Paraguay se queda Barrett asistiendo al conato de cambio y aperturismo que promete también, como todas al principio, esa revolución política. Apenas instalado en Asunción, desde diciembre de 1904, reanuda su labor periodística, que trata de combinar con actividades esporádicas relacionadas con la ingeniería y las matemáticas. Dicta clases y conferencias, pero en Asunción no parece haber público interesado en sus disquisiciones sobre postulados y teoremas. El caso es que ahí, en Asunción, la pluma de Barrett de nuevo hiere la sensibilidad de algún aristócrata y vuelve a tener nuevos lances. Barrett toma cada vez más contacto con la realidad de los yerbales, de los obreros yerbateros que trabajan en las plantaciones, y comienza una campaña de denuncia de los abusos que cometen los patronos. Su contacto con la realidad de los yerbales, el espectáculo de la miseria y la explotación, las condiciones deplorables en que vivían los trabajadores empleados en el cultivo y recolección del mate, todo ello, dice su biógrafo, acicatea el agudo sentido de justicia y de dignidad de Barrett. Fiel a la cita con sus enemigos, va a enfrentarse esta vez a uno de los principales accionistas de la empresa que explotaba los yerbales, la Industrial Paraguaya, al frente de la cual Juan Gaona, expresidente de la República, cuyas manos, por consiguiente, tejemanejan a su antojo en las arcas del Banco Mercantil. Debido a sus artículos, Barrett empieza a ser entonces hostigado por los grupos de presión afectos a Gaona. Estamos en 1907, Rafael acaba de entrar en contacto con la Unión Obrera, participando en mítines y dictando conferencias sobre temas sociales. Durante la concentración del 1 de mayo, conoce a José Guillermo Bertotto, un anarquista argentino con el que funda la revista Germinal como órgano de combate independiente. El que se ponga a esgrimir y destacar la palabra que llama las cosas por su nombre no cae precisamente bien en el ánimo acomodaticio e hipócrita de las élites locales. Una conferencia popular y la publicación en el periódico El Diario de una serie que se titula Lo que son los yerbales paraguayos, donde denuncia la esclavitud de los peones yerbateros en el Alto Paraná, le valen el rechazo definitivo. A presión del potentado Gaona, el periódico El Diario, donde colaboraba, le comunica que se ve obligado a prescindir de él. Y Barrett contesta: agradecemos a El Diario la hospitalidad que ha ofrecido a nuestros artículos. De hoy en adelante iremos por caminos diferentes. Trate El Diario de emancipar a las víctimas sin perder la amistad de los verdugos. Y quiera Dios que consiga algo. Nosotros lucharemos de otro modo. Inmediatamente a estos hechos, el coronel Jara da un golpe militar y depone el gobierno, alzándose con el poder en Paraguay. Apresamientos arbitrarios, persecuciones de opositores políticos, vamos, que es llegar Jara y armarse la represión legalizada. Barret denuncia estos hechos desde su periódico Germinal y envía una carta al Tribunal Superior de Justicia del Paraguay en la que se increpa al magistrado superior supremo en estos términos. Usted, Vuesa Excelencia, no administra equitativamente ni la injusticia misma. Le caen por ello 20 días de arresto domiciliario y durante este tiempo de confinamiento casero escribe el artículo Tristezas de la lucha, una verdadera perla de su fina observación. Mientras Barret permanece en arresto domiciliario, Bertotto le reemplaza en la barricada del periódico Germinal denunciando el apaleamiento indiscriminado en los cuarteles. Resultado, Bertotto es apaleado en los cuarteles. A seguir, Barret escribe, imprime y distribuye con ayuda de chiquillos un suelto titulado Bajo el terror. Resultado, Barret es apresado a las 2 horas de empezar a distribuir la hoja y con él sus jóvenes secuaces. Un calabozo no es el lugar más apropiado para quien padece tuberculosis sin aún saberlo, pero ¿cómo esgrimir la equidad y la razón cuando el gobierno ha desatado el terror? Bajo el terror. Llego del campo donde reina el terror. Los campesinos, pobres bestias asustadas, se refugian en los montes, apenas sospechan que el gobierno piensa ocuparse del distrito, y las mujeres descalzas, medio desnudas, madrecitas tristes con sus flacas crías a cuestas, caminan por los polvorientos, los interminables senderos, caminan, blancos espectros del hambre, a traer al macho perseguido algo que roer. En la capital reina el terror. Aquí las madres, las hembras tristes, llaman a las puertas de las prisiones temblando al oír la fúnebre respuesta. Se lo han llevado ya. Y por todas partes la amenaza de espionaje, la recomendación sigilosa. Cállese usted, no diga nada, no hable, no se pierda. Es que en el gobierno reina el terror y no hay cosa tan cruel como el miedo cuando tiene el miedo las armas en la mano. El terror del gobierno, hermano del terror que sentían el doctor de Francia y los López, ve un conspirador en cada ciudadano libre y sorprende complots en que han entrado a la vez el doctor Audiver, el médico Romero Pereira y José Bertotto. Ay, si fuéramos a escuchar al gobierno, todo el país estaría en contra de él, incapaz de sufrirlo al cabo de 3 meses. No, no existe semejante unanimidad. No hay, tranquilizaos, opinión pública. No hay nada más que terror. Barret y Bertotto en la cárcel todavía sale a la calle un número más de Germinal, un número fuerte que denuncia a las claras las torturas infligidas incluso a miembros del ejército. El porvenir de Barret tiene visos de no traspasar las rejas penitenciarias. A su favor, dado que es de ascendencia inglesa, interviene entonces misteriosamente el representante de su graciosa majestad, Mr. Gosling, cuyas gestiones van encaminadas a que Barret pueda abandonar el país a bordo de un vapor con destino a la Argentina. Pero apenas Gosling vuelve la espalda, los sicarios gubernamentales sacan a Barret del barco y lo vuelven a meter de nuevo en la cárcel. Gosling ha de sacar a pasear por segunda vez sus distinguidas credenciales. Esta vez Barret es deportado a aguas arribas del Paraguay al Mato Grosso brasileiro. Tras 2 semanas allá, logra embarcarse de incógnito para Montevideo. Sí, ya a principios de siglo, las ideas anarquistas han hecho pie bien tierra adentro y las cantan payadores criollos. Soy un nuevo payador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad. Abajo los usureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía. Que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía. Era tu auditorio que escucha. Era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Y si al decirte quién somos vuelve a tu paz la alegría, en nombre de la anarquía te saludo con amor. Tiempo atrás, viviendo en Montevideo, José Guillermo Bertotto se había visto encarcelado por sus actividades sindicales y sus artículos para el periódico El Apolo, La Racha o La Picota. Sus compañeros de reclusión, los anarquistas Emilio Fregoni y Ángel Falco, van a ser los que presten apoyo a Barret para manejarse en la capital del Uruguay durante los primeros días. Tras un mes de gestiones infructuosas, el 4 de diciembre de 1908 aparece un primer artículo de Barret, La Iglesia y el Estado, en el periódico El Liberal, que dirigía la infatigable Belén Sárraga, una libre pensadora, escritora excepcional, anarquista, conferenciante, exiliada en América. Pocos días después, Barret comienza a publicar en La Razón, uno de los periódicos de mayor difusión en toda América del Sur. Recoge su biógrafo, Corral, cómo enseguida se producen en Montevideo conversaciones como esta. ¿Lee usted La Razón? ¿Se ha fijado usted en unos artículos firmados por R.B.? Y así es como las iniciales RB comienzan a estar en boca de todos y como el escritor pasa a frecuentar la bohemia uruguaya con asiduas visitas al café Bamba. Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Pero su enfermedad corta de cuajo el trato con los melenudos bohemios de Montevideo. El ya muy popular RB, que sufre fuertes vómitos de sangre, ha de someterse a aislamiento y reposo en una casa de salud, donde por primera vez se le diagnostica tuberculosis pulmonar. Incansable, desde el sanatorio envía artículos para Bohemia, Apolo, Natura, El Despertar, Espíritu Nuevo, Libertad, Libertad, Libertad, y una leyenda de la que él mismo se sorprende empieza a generarse a partir de sus escritos. El 28 de febrero de 1909, RB se embarca con destino a Buenos Aires y Corrientes. Desde allí cruza clandestinamente el río Paraná y se instala en la estancia Laguna Porá, administrada por su cuñado José López Maíz. Habría que aclarar que Rafael Barret, en Asunción, en el Paraguay, había conocido a Francisca López Maíz, Panchita, que sería su compañera desde entonces. Juntos tuvieron un hijo, Alex. Tras 4 meses de residencia en secreto, Alex y Panchita se reúnen entonces con Barret en el improvisado campamento de la hacienda Laguna Porá. La enfermedad de Barret se va agravando mientras trabaja en un libro que se llama Moralidades Actuales, el libro que comentábamos al principio que publicó Pepitas de Calabaza. Es el único libro que verá la luz en vida de su autor. Reciben los artículos según los termina y los va enviando Barret. A vuelta de selvático correo con un ejemplar de su flamante primer libro, recibe también algo de dinero y se ilumina entonces la posibilidad de trasladarse a Europa para tratarse la tuberculosis con un célebre doctor, el doctor Quintón. El 1 de septiembre de 1910, Barret se embarca con destino a Buenos Aires y después a Montevideo, donde su libro ha tenido un éxito loco, encontrando a su llegada una acogida calurosa. En La Razón me han llenado de libras, estoy asqueado de tanto dinero. Vamos a anticiparnos el reparto social, dice Barret a un amigo en racha de penurias económicas, y se empeña en deslizarme en el bolsillo la mitad de sus monedas. El 22 de septiembre, Barret ve alejarse el puerto de Montevideo. Cruza por fin el charco. El 11 de octubre, el barco hace escala en Cabo Verde y tras un mes justo de travesía, el 22 llega a Barcelona. La represión desatada tras la semana trágica, o gloriosa, según les fue en ella a quienes 3 meses antes prendieron la mecha o a quienes la apagaron, Barcelona ardiendo cuando trataba de desembarazarse de sus curas y militares, pues han convertido la ciudad en una prisión. Y al atisbar los muros del castillo maldito, del castillo de Montjuïc, donde se apresó a tantísima gente, sobre todo anarquistas, su triste historia, como un desafío desde la cúspide, Barret exclama: «Lo echaremos abajo». Siente lo sucedido como un anticipo, la revuelta que ensaya la revolución y en las ruinas de las iglesias recién petroleadas ve el germen de una nueva Barcelona que califica ya de admirable. Esta ciudad me parece una magnífica herramienta. Aquí estallará la revolución que transformará a toda la península. Quince días después del paso de Barret por la ciudad nuevamente condal, Francisco Ferrer es fusilado en un paredón de Montjuïc. El maldito castillo, recordemos, sigue aún en pie. Tras 3 meses de terapia hidropática a base de inyecciones de agua de mar en la clínica del doctor Lalasque, la salud de Barret se precipita a los abismos y finalmente muere el 17 de diciembre de 1910 en Arcachon, en el sur de Francia. Si, como quieren algunos, Rafael Barret fue un teórico y un filósofo del anarquismo, o, según otros, fue más bien un anarquista de la filosofía, esto, bueno, es una cuestión de pareceres, y el nuestro, nuestro parecer, tanto monta. Una vez más, habrá que entenderse en lo que vale el término anarquista. Dice Rafael Barret: no entiendo la filosofía al estilo profesional. Creo que todo ser vivo tiene la suya y tal vez todo cristal y todo átomo. Para mí no se trata de una ciencia, sino de una trayectoria que sigue el centro de gravedad de nuestro espíritu. Restos de irracionalismo se dan también en quien no admite que la realidad está ya hecha y completa desde la eternidad. Así, cuando Barret se ocupa de contraponer lo verdadero y lo real, podemos leer cosas como esta: la lógica conduce a lo verdadero, mas para llegar a lo real es impotente. Lo verdadero es objeto de ciencia, empleado en la utilidad común, cambia de siglo en siglo. Lo real, objeto de la sabiduría, es asunto que atañe directamente a cada uno de nosotros. Lo verdadero es lo exterior, lo real, lo interior. De lo verdadero nos servimos, de lo real vivimos, o por mejor decir, lo real es lo que vive. Lo verdadero exige los esfuerzos de nuestra razón, y la razón no es sino una parte de nuestro ser. Lo real nos exige por entero. Todo lo real muta, incluso los minerales. Barret adopta la postura de Heráclito: el todo cambia, nada permanece. No hay sino el rodar desmesurado y el eterno de la máquina, el rodar mortal en que la razón no sabe si es la onda o es la piedra. No somos ya lo que fuimos, nos despertamos otros cada mañana. Nos renovamos siempre. Vivir es renovarse. La vida es movimiento continuo y espontáneo. La vida es un aire sutil, invisible y veloz, cuyos remolinos agitan un instante el polvo que duerme en los rincones. El inmortal torbellino pasa, torna a la pura atmósfera, a lo invisible, y el polvo se desploma inerte en su rincón. Los sabios no ven más que el polvo, palpan minuciosamente los cadáveres. Inefable reducido a sistema, entorpecido por leyes restrictivas e instituciones aprisionadoras. Los gobiernos son todos malos porque están encargados de mantener el orden, es decir, de estorbar el movimiento. En medio de la circulación universal son obstáculos pasivos e irritantes porque el torrente humano se cansa de rodear todos los días. De cuando en cuando, las máquinas de muerte que pusieron en manos esclavas se vuelven contra ellos, y la misma dinamita que raja los montes para las locomotoras hiende el cráneo estúpido de los que tardan en marcharse. No es seguramente como espectadores que descifraremos el enigma de la realidad, sino como actores. La idea renacentista de una voz propia, la del genio creador apartado muy por encima del pueblo y glorificado por su obra personal, se hace insoportable para Rafael Barret, quien, a pesar de poseer un estilazo inconfundible, desprecia el estilismo en todas sus formas, como un vallado exclusivo donde pasta el egoísmo del escritor acomodaticio. No puede decirse que Barret no comprendiera ya entonces, cuando escribía sus artículos llamando al libre examen como ejercicio esencial de la práctica libertaria, el significado de lo que Debord traduciría mucho después de esta manera: no debe llamarse creación a lo que no es más que expresión personal en el marco de los medios creados por otros. Para alguien empeñado en desvelar y clarificar, lo de menos es guardar la apariencia de un estilo propio en base a la distinción otorgada por una denominación de origen, el marchamo de autor. Barrett solo contempla la apuesta futura de una literatura colectiva. El genio no tiene propiedades, dirá. Es asunto de propiedad colectiva. Los aciertos individuales de poco valen si no pueden ser mejorados colectivamente. De ahí también que, rechazando el ombliguismo, Rafael Barrett ni siquiera recurra a esos localismos que impiden hablar de una manera universal, y sin apartarse de la denuncia sobre el lugar donde habita, de cualquier injusticia que se plantee en cualquier parte del mundo, vaya de lo particular a lo universal, de lo local a lo internacional, porque en tanto global entiende también la mecánica del imperialismo mercantil. El arte, dice, será algo innumerable, anónimo y, sin embargo, más expresivo de una época que cualquier autor considerado separadamente. Se fundará en la energía intuitiva, que es altruista, y no en el estilo, que es egoísta. Los creadores no se preocuparán de ser originales, sino de ser sinceros. No de firmar sus obras y encaramarlas en pedestales inaccesibles, sino de fundirlas en la obra común. Imitarán a las heroicas células que en el fondo de un cerebro forjan lo sublime sin reclamar después un átomo de gloria. Speak low when you speak loud. Summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak loud. Our moment is swift, like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low.